puro e incondicional. Momento del 9 de abril, yo tenía 4 años, ¿sí? Viví desde que nací en el Restrepo, en la casa de mis padres, con mis padres. Yo tal vez recuerdo muy vagamente son los silbidos de las balas y la angustia de mis padres escondiéndome debajo de la cama, y ese susto, cierren ventanas, cierren todo, porque se decía en esa época, viene la chusma, que era los que disparaban, y pues se oía todo ese bullicio, todo eso que daba ese susto, ese miedo que se sentía en el ambiente y todo, ¿sí? Eso es lo que yo vagamente recuerdo de ese niño. Yo soy Jorge Gregorio García, soy compositor, soy profesor del Departamento de Música en el área del Departamento de Música en la Universidad de los Andes, en el área de composición y en el área de materias teóricas. Soy el profesor representante de la maestría en música y por la parte de composición me dedico a pues los medios electrónicos. Eso no significa que yo no maneje instrumentales, pero tengo una predilección especial por el medio electrónico. Yo vengo del estudio de la electroacústica y digamos que de alguna manera me defino como un compositor electroacústico y mixto, dado por ese interés híbrido entre el medio instrumental y el medio electrónico que en mi caso, la mayoría de veces cuando está el medio instrumental está en dueto con el medio electrónico, ¿sí? Alguna que otra vez escribo medios instrumentales, pero digamos que mi aproximación al medio instrumental está tan permeada del medio electrónico que de alguna manera lo que termina siendo es una especie de obra electroacústica escrita para medios instrumentales. pero suele pasar eso. En otras palabras, ya cuando yo, por ejemplo, escribo para un instrumento que llamemos tradicional acústico, yo lo pienso en términos tímbricos, lo pienso en términos texturales, lo pienso en términos de masas, lo pienso en términos de tiempo, de espacio, que son problemáticas características del medio electroacústico. Entonces, por eso es que a mí me pasa exactamente lo contrario. Normalmente la gente cuando es, instrumental y hace el brinco al medio electrónico, tiende como a hacer esa extrapolación de ideas muy melódicas, muy armónicas, muy rítmicas, y a mí me pasa lo contrario, ¿sí? Yo tiendo básicamente como a pensar o a poner, la problemática del medio electrónico en el medio instrumental. Entonces, ese es como mi rollo ahorita. ¿Y cómo llegaste a lo electrónico, electroacústico, o llegaste directo ahí? Mira, yo empecé mi formación musical cuando tenía, ya de viejo, yo empecé a estudiar música a los 18 años, ¿sí? Que para los estándares de una formación, digámoslo, tradicional, es ya viejo, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia? Que yo no venía de una formación clásica, o sea, yo no venía de conservatorio, sino que yo vengo del bajo mundo del rock. Y eso me hizo a mí, digamos que eso me posibilitó como llegar a la academia como muchos de mi generación llegamos, ¿sí? O sea, tú ves compañeros que yo tuve o colegas, amigos que yo tuve de mi generación que empezamos a estudiar como en los 90s, y tú piensas en personas como una Alexandra Cárdenas, como una Ana María Romano, como un Rodolfo Acosta, como un, no sé quién más, Santiago Lozano, y todos venimos de una cuna como muy, muy común, que es la cuna digamos, del rock, a la hora de la verdad, ¿sí? Entonces, eso permite que nosotros hayamos tenido digamos, unas expectativas muy, muy distintas a las expectativas tradicionales digamos, del compositor que viene de qué, de escuela tradicional, de conservatorio. Y yo creo que esa es una, o sea, esa cuna, común ha hecho precisamente que en mayor o menor medida, todos nosotros hayamos sido una generación muy permeada por el medio electrónico, ¿sí? Entonces, no, o sea, nosotros siempre tenemos como referencia, por ejemplo, o sea, nos preguntas, yo creo que si nos preguntas tres, cuatro discos que estén como referentes en nuestros principios, y hay o un The Cure o un Depeche Mode o un Nine Inch Nails o algo por el estilo ahí, ¿sí? Antes de empezar digamos, con un repertorio más sofisticado digamos, desde el punto de vista académico, ¿sí? Y digamos, esa cuna muy rockera, si se quiere, muy común, hace que el escenario, es que también es muy difícil hablar del escenario en una cosa como singular, ¿no? Que esos escenarios múltiples de esa generación tengamos el aspecto de que de la tecnología como uno de los de, digamos como uno de los de las cosas más naturales, ¿sí? Para nosotros. En mi caso, pues es algo totalmente normal. A mí me pasó que llegué a la universidad, empecé a estudiar composición, pero yo empecé a estudiar composición instrumental bien estricta desde el serialismo, post-serialismo germánico, con Luis Pulido. Luis me dejó muchas cosas dentro de las cuales yo rescato más que todo el rigor de la composición, el rigor de digamos, de ser muy procedimental, de ser muy crítico, de ser muy ordenado. Todo eso se fue al carajo después, evidentemente, pero digamos que esa espiral generó unas vueltas bastante interesantes dentro del discurso, dentro de la estética que se vino a desarrollar posteriormente, ¿sí? Pero lo que sí me enseñó mucho Luis es a escuchar muy cuidadosamente el aspecto del instrumento, ¿sí? O sea, cuando yo escribo para medios instrumentales, era lo que yo te decía, pienso en no solamente la organización de las alturas, sino cómo es que suenan las notas, ¿sí? No hay una equivalencia, por ejemplo, entre un do abajo y un do arriba, aunque sea un do, ¿sí? No hay una equivalencia entre una altura de tocar un instrumento a otro instrumento o en un conjunto de instrumentos y así sucesivamente. Entonces, digamos que esa realidad sonora de algo que puede llegar a ser como tan efímero como la organización de alturas, ¿sí? Y esa de alguna manera, ¿cómo lo podemos poner? Como ese fetiche de los noventas y de los, o sea, sí, más o menos de esa época, sí, mucho antes, pero que a nosotros nos tocó en los noventas de la organización de alturas, sí, y toda la metodología de organización de alturas y las notas y los métodos y todo eso, llegar a concretarlos en un aspecto sonoro es lo que en un principio Luis me hizo tanto énfasis y que después con el medio mixto, trabajando con Gerald Gable en Estados Unidos y después en la escuela acusmática y electroacústica en Birmingham, en Inglaterra, ya eso fue totalmente una cosa específica, ya concreta como tal. Thank you. El espacio fue una cosa que fue una sorpresa para mí, ¿sabes? Porque, no sé, yo siempre, después de haber pensado el medio, digamos, el medio en cuanto a el medio musical, el medio de organización de qué, del sonido, en términos temporales y en términos de su factura, cuando llegué después a Inglaterra y me encontré con el Beast. El Beast es el Birmingham Electroacoustic Sound Theater, es el sistema desarrollado por John T. Harrison en la Universidad de Birmingham. Cuando yo llegué y tuve mi primera experiencia de música multicanal, que para mí eso fue la entrada a un mundo totalmente desconocido, para ser totalmente sincero, ¿sí? Pues yo sabía de los acusmonios y todo esto, pero yo nunca había sido expuesto a una experiencia como esa. Entonces, pues sí, uno sabe digamos, del diseño del espacio en cuanto a moldear diferentes espacios o espacios, ¿cómo lo podemos poner? Como multidimensionales, si se quiere. Pero cuando tú llegas y estás metida en digamos, en estos sistemas y tienes esa experiencia de estar inmersa dentro de ese sistema como tal, para uno se vuelve, o sea, eso es un antes y después de. Sí. Ahí fue cuando para mí fue muy claro, digamos, ese aspecto de, digamos, del estar metido dentro de una cualidad sonora y cómo es que eso afecta al discurso musical. Es muy distinto cuando tú oyes una cosa íntima, a cuando la oyes grande en el espacio, cuando oyes espacios que no son lógicos, a espacios que te hacen recordar ciertas cosas. Ese fue el momento en que para mí se abrió como una especie de nueva poética, como de nuevo, ¿cómo lo podría poner yo? Como de otra arista en esa maquinaria del pensamiento compositivo. Una especie de que de nuevo estoy tratando de encontrar la palabra, nueva dimensión en un plano cartesiano, en donde pues no solamente es la cuestión de cómo organizo las alturas en el tiempo, sino en dónde pasa eso que está pasando. Y eso para mí fue como un, ah, ¿qué es esto? Sí. Y ahí fue cuando empecé a darme cuenta que, pues de esto que llamamos el espacio acústico, y cómo eso había sido de alguna manera como, no sé, como puesto secundario, por pura ignorancia realmente, ignorancia a partir del no haber sido expuesto ante una experiencia como esas, pero una experiencia adrede, porque uno siempre oye el espacio, siempre uno escucha el espacio, pero uno tiende como a focalizar tanto lo que está uno escuchando en la fuente, que uno como que de alguna manera filtra eso del espacio, ¿sí? Pero cuando quitas ese foco, y amplías esa visión y empiezas a escuchar ya todo lo que te rodea, es una experiencia muy distinta, muy, muy, muy distinta. Y ahí fue cuando vino como a hacerme coquitos esa cuestión de escucha el espacio. ¿Y cómo llevas entonces eso a tu obra, a tu composición? Bien, primero que todo, lo que te digo, se volvió como otro de los aspectos de la organización del discurso musical primordial. Entonces, primero que todo, yo asumo que la música está escrita o está hecha para un consumo en un espacio por una cantidad de gente. Hoy en día pues tenemos eso bastante limitado por evidentes razones, ¿sí? Pero digamos que la situación de concierto se volvió para mí digamos, una cosa muy inmediata, muy específica, una preocupación como tal, ¿sí? En sentido, lo que te digo, como que la música pasa en un sitio. Y eso es una experiencia, y es una experiencia tanto individual como una experiencia colectiva. Y entonces cuando tú tienes un auditorio y puedes meterlo dentro de un mundo sonoro, eso para mí se volvió como una especie de credo de alguna manera, en donde otra vez no solamente estás viendo al instrumentista, que no tiene nada de malo, ¿sí? No estás enfocándote en un punto, sino que estás metiéndote dentro de un mundo, o sea, estás inmerso dentro de un mundo sonoro. Y eso de alguna manera potencializa en mí, al menos una de las cosas que a mí me pasa y que siempre que compongo lo tengo en cuenta, es que al estar dentro de estos espacios, eso potencializa muchísimo mi memoria, ¿sí? Y entonces hay ciertos sonidos que se vuelven como triggers de experiencias de experiencias, pero además esas experiencias tienden a ser como mucho más vivas, mucho más dramáticas, si se quiere. Sí, entonces, por ejemplo, cuando oigo sonido del viento y aquí en el estudio, por ejemplo, lo espacializo, o el sonido del agua, o el sonido, no sé, un sonido, un soundscape, lo que sea, se vuelve mucho más dramático, se vuelve mucho más profundo, ¿sí? Y eso tiende a ser común. Cuando uno está inmerso, uno como que uno se deja ir. Yo no sé si la computadora que hay dentro del cerebro le dice a uno, oiga, esto es mucho más real, y por lo tanto, como que uno flota dentro del espacio acústico mucho más fácilmente, dentro del espacio musical, si se quiere, ¿sí? Y eso es lo que me encanta, ¿sí? La música se vuelve no solamente una cuestión de un sistema cartesiano, donde hay dos cosas, ¿sí? Donde está, digamos, la organización del material en términos armónicos, en términos texturales y todo, que sería pues la dimensión que Y contra la temporal, sino además está esa otra que es todo esto está pasando dentro de un espacio gigantesco, y para mí eso se volvió una preocupación fundamental, importantísima. En esas dimensiones, ¿cómo trabajas o combinas lo electrónico y electroacústico con el intérprete? Es que aquí la palabra, ese término intérprete empieza a tomar. Hoy voy a sonar bastante esotérico, pero el término intérprete empieza como a tomar otras dimensiones también. El compositor se vuelve un intérprete. Y tú, al estar en un sistema de difusión multicanal, ¿sí? Al estar rodeada de muchísimos parlantes, estar reubicando esos parlantes, estar, digamos, apuntando esos parlantes a diferentes sitios, estar escuchando el espacio, cómo responde a esas reorganizaciones de los parlantes. Porque lo chévere es que precisamente aquí ya desaparece el estándar de lo que está bien y lo que está mal, y todo depende de lo que tú escuchas y cómo es que tú exploras el espacio acústico. Desde eso ya estás tú hackeando activamente y musicalmente el espacio sonoro. Y entonces cuando tú tienes un archivo de audio que en mi caso, por ejemplo, llega siendo fijo, ¿sí? Una grabación de una pieza. Y la mandas entonces por estos espacios y por medio de un controlador empiezas a redistribuir los canales, empiezas a manipular las potencias de las salidas. Eso hace que tú que eso que era antes fijo en un archivo de audio tome una nueva vida, tome nuevas digamos, dimensiones, ¿sí? En el espacio y en el tiempo. Y entonces esa línea diferencial que había entre compositor e intérprete, que es una línea muy occidental, es un corte muy occidental, desaparece. Y eso es algo que para mí fue una revelación total. Eso en cuanto a trabajar solo. Pero además cuando estás trabajando con otros intérpretes, y los intérpretes estando tanto en el mundo electrónico como en el mundo instrumental, esa diferencia también se vuelve bastante, bastante superficial. Entonces, por ejemplo, cuando trabajamos con Efímero, con Santiago, Santiago se hace parte de la máquina. Santiago y yo nos volvemos básicamente como una especie de dos componentes, de dos osciladores de una especie de sintetizador gigante, pero es un sintetizador el que está sonando, no son dos personas. De la misma manera, cuando estoy trabajando obras con instrumento, entonces, aunque tú como público ves el instrumento está, por ejemplo, entrando la gran mayoría de veces al sistema y está o siendo manipulado o siendo mezclado con cosas pregrabadas. Y al entrar al sistema, entonces, tú lo que oyes es como una especie de meta instrumento gigantesco, ¿sí? Así tú veas al instrumentista y entiendas que hay una causa en efecto de lo que estás oyendo inmediatamente. También hay una especie de, digamos, de metaseñal acústica que tú estás recibiendo y eso es lo que potencia entonces digamos, el gesto musical. Y para mí eso fue otra de las cosas como que yo digo, wow, qué delicia uno poder coger y escuchar un piano 4 octavas por debajo de su rango original. Y cómo es que entonces ese sonido se vuelve como una especie de escultura sonora que va interactuando con lo que uno ve, lo real, digamos, esa cuestión de lo real e irreal de lo que uno conoce el instrumento, pero que de alguna manera entonces se potencializa en ese espacio acústico. Para mí eso es una cosa absolutamente maravillosa. ¿Sí? Y entonces la música ya como que tiende a desdibujar esa, digamos, esa definición como tan temporal y se vuelve algo más espacial y por lo tanto se vuelve algo más de esculpir una especie de escultura sonora, si se quiere. Que pasa en el tiempo, claro, pero es distinto. Es distinto porque tú estás manipulando como una especie de cosa viva ahí enfrente tuyo que está sucediendo en el tiempo y que tiene, digamos, dimensiones, ¿sí? No es algo que pasa en el tiempo únicamente, sino que pasa en diferentes dimensiones y aunque siempre lo ha sido, ahora con la tecnología que tenemos es mucho más evidente la manipulación de eso, una manipulación consciente y una manipulación con buenos resultados. Yo tiendo como a pensar que yo soy hijo de alguna manera de ese matrimonio entre el pensamiento germánico y el pensamiento francés, en donde el pensamiento francés es más de una recepción de lo que tú estás escuchando y una manipulación de, digamos, de eso, pero con respecto a la escucha. Mientras que la posición germánica es una posición mucho más, digámoslo, neurótica, si se quiere, en cuanto al control de los procesos compositivos. A mí me pasa, o sea, yo tiendo a ser un poquito neurótico en cuanto a saber entrar al estudio sabiendo lo que quiero, maldiciendo 3/4 del tiempo porque no llego allá, pero después de toda esa cantidad de maldiciones, empiezo a resultar con una cantidad de material que después escucho y digo, wow, esto es mucho más chévere de lo que yo me imaginaba, de lo que yo estaba buscando. Y entonces uno se vuelve como una especie de curador de diferentes cosas que empezaron a aparecer. Y hablando de situaciones inesperadas, ¿qué estás haciendo ahorita? Es una muy buena pregunta. Yo sigo componiendo para el espacio porque yo tengo la idea que esto no va a acabar digamos, el concepto del concierto, que yo estoy seguro que eso va a ser así. Y entonces a lo que yo le estoy apuntando ahorita es a la técnica de la ambisonics. Para escucha binaural. Ahorita estoy empezando a publicar mis piezas en dos versiones. Está una versión estéreo frontal, estándar, y está la versión binaural. Ambas salen de codificaciones, o ya sea binaurales o VBAP. No te puedo decir cuál es de aplicar. Yo siempre mando diferentes mezclas y tiendo a decidirme por una en cuanto a cuál es la que más me termina gustando en cuanto al mix final. Pero sí, me gusta trabajar ambas, tanto channel based como ambisonics, para una reducción de una versión real en surround. Estoy buscando nuevos horizontes ahorita. Pasé de una, digamos, de una situación muy cómoda en la que saqué mucha música y con, digamos, con una temática que me parece muy interesante, con unas sonoridades que también me parecieron muy interesantes, pero quiero volver a mis raíces. Entonces, después de haber explorado mucho la cuestión de la obra artística como, como elemento de memoria, ¿sí? De memoria política, de memoria histórica, de memoria cultural, ahorita estoy empezando a explorar el timbre otra vez y estoy con mucha síntesis. ¿Sí? Estoy otra vez trabajando con el secuenciador, estoy otra vez trabajando con la síntesis modular. Estoy trabajando otra vez con el glitch dentro del código, todo esto, para ver qué pasa. Creo que esa es una de las cosas bastante interesantes cuando, cuando ya te liberas de la academia. Porque aunque yo soy académico, digamos, de carrera y académico en cuanto a que enseño, yo soy también de la misma manera muy poco academicista en mi acercamiento a la composición. Y tiendo básicamente como a desconfiar cuando me encuentro como, como ya encasillándome dentro de un label. Y ahí es cuando digo, entonces giremos la que el démosle giro al timón y arranquemos para otro lado. Entonces desde hace como un año vengo trabajando eso muy, muy, muy, muy incómodamente. Porque una obra ya no se hace sino que ya hay parto. Entonces, claro, como los procesos ya no se vuelven, digamos, fórmulas, es una búsqueda y en toda búsqueda pues está como esa cuestión de la incomodidad del procedimiento nuevo. En eso ando. En eso ando. Entonces, pues no estoy produciendo tanta nueva música, pero estoy mucho tiempo aquí en el estudio explorando.